Regresamos con Le Tercer Monde, 21 y 11. Estamos en comunicación con Natalia Suazo, arroba Natalia Suazo, quienes quieran buscarla en Twitter, Suazo las dos veces con Z. Ella es periodista, politóloga, nació en la ciudad lindera de Tolosa, escribe sobre política y tecnología en Le Monde Diplomatique, el original, y Brando, entre otros medios. Fue editora de noticias en Clarín. .com, coordinó proyectos digitales en la revista Anfibia. Hola, ¿estás ahí? Hola, sí, buenas noches. El productor me retó. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Queríamos preguntarte por el libro Guerras de Internet que conseguimos en la Feria del Libro. Líneas generales, que trata de cómo funciona Internet. Sí, el libro trata de cómo funciona Internet, explica toda la parte de la infraestructura desde Argentina, desde los lugares por donde circulan los caños, los datos, y luego ahonda más en los conflictos que surgen a partir del uso de nuestros datos, de la tecnología, en distintos ámbitos como la libertad de expresión, la privacidad, los conflictos entre las empresas de Internet, y digamos, permite... hacer un análisis más complejo para analizar los conflictos que van surgiendo, que pueda tomar distancia tanto de la visión tecno-optimista de la tecnología, la idea de que toda tecnología siempre hay que adoptarla, sea cual sea, y después evaluar las consecuencias porque siempre es mejor, pero también toma distancia de las visiones más negativas o paranoicas de la tecnología, ¿no? que solo ven en ella control. Bien, ¿qué tal, Natalia? Te saluda Tristán. Recién hablabas con Santiago, que se embaló y nos presentó también esta Belén acá en el estudio. Acá en este programa tenemos una obsesión con una cuestión que descubrimos en un momento y nos fascinó, que es la dimensión material de Internet y sobre todo cómo llega y por dónde entra particularmente, que es hasta gracioso, Internet a la Argentina. ¿Cómo llega Internet a nuestra casa? ¿Cuál es el soporte material en caños, entradas, partes del país y demás? Bueno, en realidad hay una idea falsa sobre Internet, que es que nos conectamos desde el cielo o desde satélites o desde algo que está, en el aire, claro. Muy relacionada con la idea del Wi-Fi y después con la idea de la nube, ¿no? Como guardar las cosas en la nube. Uh-huh. En realidad la nube son servidores, es decir, son aparatos como bibliotecas con servidores, con lucecitas por donde circulan los datos, pero son cosas concretas que se pueden tocar, que hay que enchufarlas, que se rompen, etcétera. Y por esos servidores circula la información, pero previamente a eso hay una serie de caños que por donde circula la información en Internet, que son fundamentalmente caños submarinos. En la Argentina las dos conexiones a Internet por medio de cables submarinos están en Las Toninas, ¿sí? En dos estaciones de amarre de grandes empresas. Una de ellas es Level 3, que maneja el 72% de las comunicaciones del mundo, maneja una gran cantidad de datos. La otra es Telefónica. Esas estaciones fueron construidas entre 1999 y 2001, hace ya 15 años. Y después cada una, ese es el Internet, el gran caño de Internet que nos conecta. Sí. Y después esos caños que son los mayoristas van también también dividiéndose y recorriendo el resto del territorio a través de otros caños que contienen cables. Ahora estamos pasando a la fibra, pero en algún momento esos cables también fueron de cobre, como el teléfono, después el ADSL, que es el cable del videocable, Sí. Y hoy se está pasando todo eso a la fibra óptica, y los cables esos, los cuyos dueños son los proveedores de Internet. Eso te iba a preguntar, ¿de quiénes son los cables y de quiénes son, si hay concentración en también el soporte en los servidores, el soporte donde se guarda la información? Bueno, los servidores son fundamentalmente de dos dueños, de las empresas de telecomunicaciones, sí, de Telecom y de Telefónica, Arnet y Speedy, mira, y una tercera que es Cablevisión Fibertel. Entre esos tres concentran el 80% de las conexiones de Internet de la Argentina. Bien. Y además están concentrados geográficamente en el centro de la Argentina, en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en Córdoba, en Santa Fe y en Mendoza se concentra el 70% de los usuarios de Internet. El resto son empresas más chicas, cooperativas, empresas locales. Ellos también son los dueños de los, digamos, son una parte de los dueños, ¿no? Los dueños de la infraestructura por donde circula la información. Y después, uh-huh, otros dueños de Internet y también de los servidores son las empresas de contenidos. Fundamentalmente las redes sociales, Facebook, Google, el buscador, correo electrónico, y las empresas de contenido de todo tipo, Amazon, Netflix, bueno, YouTube, que es de Google, sí, pero también es entre esas empresas concentran gran parte de los servidores, porque en realidad lo que concentran es gran parte de la transferencia de datos de Internet. Casi todo el tiempo estamos conectados a ellos. Nosotros, en cualquier parte del mundo que miremos hoy, en cualquier país, en cualquier ciudad, de 5 de cada 10 personas están conectadas a algún servicio de Microsoft, de Yahoo, de Facebook, de Microsoft, ya lo creo que lo dije, sí, son 5. Bueno, y uno más que es AOL, y después vienen Amazon. O sea, entre ellos, cualquier persona del mundo que esté conectada está conectada a alguno de esos servicios. Entonces, manejan muchísima información, y entonces para que pueda circular esa información en los data centers, donde están los servidores de los proveedores de Internet, tienen ellos también sus servidores, claro, y digamos, para que pueda intercambiarse, para que uno que tiene una conexión de Speedy pueda ver un video en YouTube, o para que uno que tiene una conexión de Speedy pueda ver una película en Netflix, bueno, se intercambien esos servidores para que esa circulación sea más rápida. Eso es, digamos, también ¿es caro ha ido creciendo Internet acá en la Argentina o es barato en relación con otras partes del mundo? Es muy caro y es muy malo. Argentina tiene un promedio de 3,5 a 5 megas de conexión. Uruguay, al lado nuestro, tiene un promedio de 23 megas. Siempre de conexión. Es mejor Uruguay. Es el mejor ¿cómo país? Puede ser? Uruguay tiene una empresa estatal, además. Una empresa estatal que tiene ese Antel promedio de conexión. Pero si vamos a países importantes, por ejemplo, Brasil tiene 11. México, que tiene un mercado muy concentrado, aún así tiene 12 de promedio. O sea, en términos de velocidad estamos retrasadísimos, comparable con Perú, por ejemplo, que tiene un nivel de conexión muy bajo. Pero además tenemos la Internet más cara de la región. Natalia, una pregunta. En relación al precio y a la calidad de Internet, ¿cuál es el gasto que tienen estas empresas en brindar Internet? O sea, una vez que se hace la conexión, ¿ya está o tienen gastos permanentes que hace que Internet sea muy malo? En realidad el problema es que el mercado está concentrado y que no hay competencia. Como, a ver, es un monopolio, es un oligopolio en todo caso, de 3 empresas que concentran el mercado. Entonces, al concentrar el mercado, básicamente fijan el precio y cobran el precio que quieren. Pasa lo mismo con los celulares. Uh-huh. No, en los celulares tendríamos que agregar a Claro, pero digamos, como controlan el precio, controlan el mercado, controlan el precio de Internet, y en esto obviamente hay una gran responsabilidad del Estado, de las agencias de control correspondientes, de la Secretaría de Comunicaciones hasta el año pasado, de la ENACOM a partir de este año, porque en telecomunicaciones, cualquier especialista en telecomunicaciones, no importa la ideología, lo primero que dice es, en el mercado de telecomunicaciones, a más oferta, menor precio. Y la otra cuestión es, ¿cuánto se obliga a las empresas a invertir en infraestructura? Y esto no sucede, no ha sucedido, no viene sucediendo desde prácticamente después de las privatizaciones. Por eso estamos tan atrasados. Natalia, el libro que escribiste se llama Las Guerras de Internet. Y no, se llama Guerras de Internet. Guerras de Internet, perdóname. Sí. Y no cómo funciona Internet. Así que queremos preguntarte específicamente a qué te referís con las guerras, cuáles son los conflictos que hay internamente en el control, el manejo de Internet, qué resistencias hay y por esas cuestiones. La palabra guerras tiene que ver con, por supuesto, es un título y es una forma que yo encuentro a través del libro de ir explicando distintos conflictos que muestran las contradicciones en cada uno de los temas. Uh-huh. Por ejemplo, en el tema del precio de Internet hay un gran conflicto, es el de la neutralidad de la red, que es quién invierte, digamos. Si las empresas de telecomunicaciones fueron las que invirtieron históricamente en Internet y las que proveen la infraestructura, pero hoy utilizamos gran parte de nuestros datos a través de las empresas de contenidos, y esas empresas de contenidos ganan mucho dinero, mucho más dinero, digamos. Facebook, Mark Zuckerberg es uno de los hombres más ricos del mundo, Eric Schmidt es uno de los hombres más ricos del mundo, Bill Gates es el hombre más rico del mundo. Claro. Digamos, ¿quién paga, no? ¿Y cómo se distribuye ese pago? Esa podría ser una guerra, respuesta a la guerra de la privacidad de los datos, digamos, cómo se monetizan esos datos de los usuarios y qué derechos se juegan. En cada uno de los puntos hay contradicciones, temas de seguridad y libertad, por ejemplo, hasta dónde un fiscal investigando un caso por un delito, por cualquier tipo de delito, por un homicidio, se tiene que enfrentar con empresas como Facebook para pedirle los datos de algún chat que es importante para revelar algún caso, por ejemplo, lo que sucedió estos últimos días con el tema de Micaela, la chica que fue asesinada, digamos, esos debates están surgiendo todo el tiempo, o el tema de Uber, que es una empresa con fines de lucro que se dice una aplicación y entonces se pasa por arriba todas las leyes que hay, afectando un mercado, pero dice, bueno, yo lo único que uso de internet es el aire para operar. Bueno, no, en realidad tiene más que esa, afecta más intereses. Entonces todos esos conflictos son conflictos que van surgiendo y se producen unos conflictos, guerras si quieren llamarla, pero lo importante de todo es entender que en cada uno de los casos intervienen temas de infraestructura, intervienen temas de regulación, de leyes, y en cada caso son distintos, y lo interesante es que no hay una forma única de ver estas cuestiones, ¿no? Siempre es política, y además es ideológica, ¿no? Claro. Tiene mucho que ver con cómo uno piense los bienes, digamos, si uno cree que Internet es un derecho, como el derecho a la comunicación, como un derecho humano, va a entender que el Estado tiene que invertir en redes de fibra para conectar a los ciudadanos, y si no cree que es un derecho, va a decir, bueno, que quede librado al mercado, que cada uno cobre lo que quiera, y el que pueda lo pagará, y el que no se quedará fuera. Claro, sí. Otra cuestión que nos interesaba es, vos en el libro contás una experiencia tuya en San Pablo, y en el encuentro Net Mundial, y paralelo a eso, un encuentro de hacktivistas. Sí. ¿Qué vendrían a ser los hacktivistas y cómo interceden en estas guerras o en estas disputas? ¿Desde qué lugares y con qué fines? Bueno, también en el tema de los hacktivistas hay distintos tipos. Básicamente son militantes políticos que utilizan Internet y sus conocimientos técnicos para incidir de alguna manera. Puede ser o hackeando una página de algún objetivo con el que estén en desacuerdo. Por ejemplo, un caso puede ser cuando aquí se quisieron bloquear las páginas de Pirate Bay por el tema de los torrents, sí, y se organizaron ataques para dar de baja la página de Capif a través de un ataque conjunto. Capif era la Cámara de Productores de Música que estaba haciendo la demanda para que se dieran de baja estas páginas. Eso puede ser una acción de hacktivismo. También hay muchos activistas que trabajan en temas de derechos de Internet, por ejemplo, movilizados por temas de violaciones a la privacidad en Internet, que existían desde antes de Snowden, pero que se empezaron a hacer más conocidos a partir de Assange, de Snowden, que también obviamente son hacktivistas. Vos hoy cuando arrancabas decías como que había una tensión entre la libertad, por decirlo de alguna manera, de navegar, y por otro lado una perspectiva más de pensar desde el control, digamos, o quienes tienen los datos. ¿Cómo pensás, digamos, esa relación entre que Internet pareciera que fuese un mundo libre y por otro lado la mirada más desde las corporaciones, las empresas, que son las que guardan toda la información de los usuarios? Bueno, Internet no es un mundo libre, es un mundo privatizado, pero en realidad eso depende de la lucha que hagamos y de cómo defendamos Internet. Digo, el mundo, en general, los bienes del mundo cada vez están más privatizados, la cultura se privatiza, los bienes, el conocimiento se privatiza, y entonces ahí depende de cada uno cómo lucha para que eso no suceda, y Internet es uno de los medios donde eso puede suceder o no. Entonces ahí depende en realidad de cómo reclamemos esos derechos para hacerlos más comunes y también de cómo nos juntemos con otros para que no se termine privatizando, todos los bienes, incluido Internet, de qué otros espacios podamos construir. Y en el caso de que los tengamos que seguir usando, algunos servicios, algunas plataformas, reclamar esa privacidad como un derecho, no darlo por sentado, y después, individualmente, más allá de lo colectivo, qué uso hace cada uno o qué elige cada uno usar de todo eso, ¿no? Uno puede elegir qué software usar, qué aplicación bajarse. Esas son decisiones no tecnológicas, son decisiones políticas también. Natalia, te agradecemos la comunicación. Volvemos a recomendar tu libro Guerras de Internet. Y acá, no sé,